Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de septiembre. El 23 de septiembre de 1930 nace en Quito el músico, compositor, director de la Orquesta Sinfónica, Gerardo Guevara. Fue socio fundador y primer presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Creó algunos temas, entre ellos, Guaguaqui. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX de licenciado Osvaldo Carrión, producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.